como dicen en programación, un hola mundo a todos los que están escuchando este podcast, que es el primero en este blog, y feliz año 2007. Me imagino que ya todos los verás ya es 2007. Ahorita son las 4:49 de la mañana, es el día 4 de enero de 2007. Y bueno, este pequeño podcast es un experimento, apenas que estoy haciendo por aquí, y como verán ya es tarde. Estaba jugando ya hace rato con algo de software libre, utilizando Festival. Verán el ejemplo, un ejemplo que hice en mi blog, en el cual lo colgaré. Y ahí podrán escucharlo para ver cómo es Festival y qué resultados pueden tener con él. Pues déjenme presentarme primero, ya que, bueno, aquí esta edición de podcast va a salir como sea, va a tener errores de lo que nos imaginemos. Ya que, como dicen por ahí, echando a perder se aprende. Bueno, yo me llamo Mario Yolzabal Salgado, soy de la ciudad de Cuautla, Morelos, y este podcast está siendo grabado desde México, por si son gente de fuera. Si son gente de México, pues ya ubican rápidamente la ciudad. Primeramente, mi nombre no, tal vez no signifique mucho para nadie, pero tal vez podría haber oído más Minik. Minik es Tuxoul. Y pues, tiene una historia atrás de él, ya que siempre me han estado gustando las computadoras. Ahí anda uno viendo que ni quiere, nos ponemos hasta nombres ridículos en la red. Entonces así me pasan mis primeras andadas, no sabía ni qué ponerme. Y pues tendrá unos 2 años que Tuxoul fue el nick que elegí, y este fue por un evento que iba a ser en el tecnológico, en la escuela donde estudiaba, y iba a ser un evento sobre computación y todo eso. Entonces no teníamos una dirección de correo, o sea, ni siquiera el nombre tenía, el evento no tenía ni nombre. Entonces estaba viendo los colados, los chalanes que ayudan en el evento, pues de unas propuestas de nombres de correo. Hasta recuerdo ese día, porque cuando di mis propuestas, una de ellas fue de hecho Tuxoul, ya que me ha gustado mucho la combinación de soul, que significa en inglés alma, y Tux, que es la mascota del proyecto Linux, que es software libre, y combinando los dos juntos pues sale Tuxoul. Entonces a mis compañeros no les gustó mucho como correo para el evento. Entonces, hasta recuerdo que se me quedaron viendo así medio raro, como dicen este cuate, como de cuál, ¿cómo se llama? De cuál fumó. Y desde entonces tengo ese nick. De hecho ya tengo un dominio, tuxoul.com, en el cual está hecho una comunidad. Mi blog personal lo moví, entonces ahora está en la dirección blog.tuxoul.com. Y pues en él escribo las cosas cuando puedo, ya que no son una factualidad. Entonces hasta apenas estoy haciendo experimentos, pues ya con este podcast por ejemplo. Y lo que hago, me dedico principalmente a hacer servidores. Estoy ahorita haciendo administración y alguna que otra página cuando me piden, y un poco de programación. No soy gurú para nada, ni geek, ni tampoco un friki, pero sí me gustan mucho las computadoras. De hecho toda mi vida he estado con una computadora. De hecho ya me casé con una computadora, así que no les extrañe. Y hace poco, gracias a Jir, conocí el software libre. No sé si a lo mejor Jir esté escuchando este podcast, ya que él es uno de los que visitan luego mi blog a veces. Entonces, ya cubrimos la primera parte, en la que es la presentación. Primero dirán que es un podcast, ya que este es un podcast. Como ven, es un archivo de audio en internet que se maneja como stream o flujo de audio en datos, y sumado a esto se le agrega un elemento de sindicalización, o RSS, como se conoce en internet, o sea, un RSS o un feed más un archivo de audio es lo que nos da un podcast. Y bueno, este primer podcast, como mencioné, es un experimento, ya que hace tiempo lo había mencionado con un compañero, al que le decimos el tigre, Pues la idea de podcast no es algo nuevo, de hecho ya no es una tecnología nueva, ha estado en internet desde hace ya, yo diría que ya más de un año. Y pues en algunos blogs lo están apenas implementando, hay quienes se animan y hay quienes no se animan, y hay que estar hablando aquí. Para quienes les gusta hablar y mucho, pues eso es fácil. Y para quienes no nos gusta hablar, pues podemos escribir, pero cuando no podemos escribir, pues creo más fácil hablar. Y pues bueno, con Tigre habíamos comentado que tal vez pudiera poner un podcast él en su blog, ya que a él le gusta mucho lo que es la música, de hecho le gusta YouTube. Entonces pensé que tal vez le pondría él un podcast, pero parece que no se ha animado, tal vez por tiempo, tal vez quiere hacerlo de forma más profesional. Yo en mi caso pues no soy muy profesional en eso. Lo que he visto difícil ahorita de hacer el podcast es que uno tiene que estar hablando así bien clarito, en lo que casi no está uno acostumbrado. Ahorita la cuestión es que cuando pueda, no sé si los podcasts los haré seguido, pero ahorita lo que veo es la mejor hora es en la madrugada, donde no hay mucho ruido y además en donde no molesto a nadie. De hecho ahorita sí, a lo mejor si alguien más me escucha de mí, en mi casa me está diciendo que este cuate está loco, está hablando ahí en la computadora o algo así. Bueno, para implementar el podcast hay muchas cosas que tenemos que leer antes de implementarlo, aunque es fácil, pero es cosa de leer un poco, ya que necesitamos un servidor para poder subir los podcasts que nosotros queremos, y también necesitamos generar la sindicalización. Entonces ahorita que termine de grabar este podcast, lo subiré y después esperaremos sus comentarios. Por cierto, si escuchan mal mi voz, la verdad no creo tener voz de locutor. Así que esperemos después tratar ahí o ya después a ver si contratamos a otra persona que hable en vez de mí. O usaré festival para que hable más ad hoc a lo que es los podcasts que se generan aquí. Bueno, creo que como primer podcast es lo básico, ya que dicen por ahí que tiene que ser uno la presentación. Pues faltaría un objetivo de este podcast. Pues el objetivo no tiene ningún objetivo. Lo que sí estaba viendo es que, por ejemplo, este podcast se puede usar como ayuda en los blogs para personas discapacitadas, un poco de tecnología para personas que no pueden ver. Entonces este tipo de podcast ayuda a ese tipo de personas, entonces así no limitamos nuestra cantidad de visitantes a solamente personas que no tengan alguna discapacidad, ya que también al estar leyendo sobre podcast hay tecnología atrás de todo esto. La verdad es muy interesante, pero bueno, ahora sí ya hay que despedirnos, ya más tarde, ya son las 5:10. Aunque no he notado el tiempo, he estado haciendo unos cortes hoy en el podcast. De hecho, ahorita lo pasaré a un editor de audio y esperemos que quede mejor todo junto. Y aquí ya lo subí al servidor y desde ahí lo estarán escuchando mediante un flash player que yo ponga ahí en la página o desde el feed de sindicalización, el cual pueden agregar a cualquier reproductor de podcast o que acepte feeds o archivos de sindicalización, que son archivos de XML. Bueno, entonces como último, un saludo a la comunidad de software libre, ya que mi blog está sindicalizado por ahí en Planeta Linux México, que gracias a Damoc, quien sindicalizó el planeta. También estamos en el Planeta Linux Morelos, Planeta Morelos y Planeta Grusli, que es un grupo de usuarios. Después hablaré de eso en el podcast, pero en la página pueden encontrar información sobre eventos, todo eso que estamos haciendo como grupo de usuarios. Bueno, entonces un saludo a todos ellos, a todos los visitantes que por casualidad o por curiosidad, por alguna cuestión, están oyendo o están visitando la página web, y nos vemos hasta la próxima. Esperemos que haya la próxima. Saludos. Bueno, los dejo a continuación con el ejemplo de festival. Es una transcripción hablada y creo que habla mejor que yo. Ahora sí, bye. Este es un primer podcast. Este es un ejemplo de una herramienta que es muy útil dependiendo nuestras necesidades, pero las posibilidades son muchas. Se llama Festival y es software libre. Este ejemplo es una transcripción hablada de un post hecho en mi blog, en http://blog.tuxsoul.com. Jueves 4 de enero del 2007. Vive Linux Release 3 Emiliano Zapata. El último Vive Linux Release 3 fue realizado el pasado 16 de diciembre del 2006, ya hace un año jejeje, en el plantel CEKIT del municipio de Emiliano Zapata en Morelos. Para esta ocasión nuevamente Razo organizó el programa y todo lo necesario. Hasta nos sorprendió Razo utilizando unas imágenes de Google Earth y nos ayudó para darnos una idea del cómo llegar y cómo es el lugar donde sería el evento. Aunque al principio me había puesto de acuerdo con FRANK666 y Humoram, en la lista de discusión, para reunirnos e irnos en bola para llegar allá, así si nos perdíamos pues al menos seríamos más, jejeje. El único detalle fue que FRANK666 ya no pudo ir con nosotros por cuestiones personales, así que ya solo quedé con Humoram para irnos juntos al CEKIT de Emiliano Zapata. Una noche antes, como buen mexicano, me dispuse a preparar todo lo que necesitaría, lo bueno de dar una charla que ya he dado antes, entonces no hay problema, solo copio todo al USB para rápido. Pero además preparé un DVD, en el cual grabé mi charla y la de Razo. Por desgracia nadie más envió su material para ser anexado al DVD, entonces ya no pude anexar más material. Entonces, como antes ya había descargado unos documentales, entre ellos el de código Linux, desde Google Video, entonces lo anexé. Claro que para esto lo convertí en formato BCD por cuestiones de que estuviera estándar y no se tuviera el problema al momento de reproducirlo. Así también anexé al DVD una ISO de Ubuntu Erg que mi papá descargó para instalarlo en su computadora. Ya al terminar de grabar el DVD, solo me aseguré que se reprodujera bien, ya que casi no grabo discos, me sirvió como conejillo de indias para probar AK3B, el cual uso en Linux para poder quemar o mejor dicho crear discos tanto CD normal como DVDs. Bueno, ya sábado, día del evento, me levanté temprano y pues como me dormí algo tarde el día anterior o en la madrugada mejor dicho, entonces no sentía mucho el frío cuando me levanté y salí de mi casa, pero para eso en mi mochila metí una chamarra y una playera por si las dudas. Entonces durante el camino le envié un mensaje a Humoram, para estar seguro que lo vería en la Alameda aquí en Cuautla, que es el lugar donde quedamos de vernos para dirigirnos al CEKIT de Emiliano Zapata. Entonces me respondió que él ya estaba en la Alameda, y llegué ahí aproximadamente como a las 7:00 a.m., ya que el plan era estar a las 8:00 a.m. con Razo en el crucero de Tejalpa y de ahí a las 9:00 a.m. ya estar en el CEKIT. Esperamos un poco en la Alameda ya que como cada vez que me encuentro a Humoram, él lleva información alrededor de Linux y nos pusimos a platicar de lo que se comenta en estos días como el acuerdo Microsoft Ampersand Nobel, etcétera, etcétera. Acordándonos de la hora ya mejor emprendimos camino para no perder más tiempo, entonces nos dirigimos de la Alameda hacia la calle de Reforma, lugar donde pasan los microbuses, autobuses y todo lo que termina en uses jejeje. Tomamos un microbús hacia Cuernavaca, al cual Humoram le preguntó si nos dejaba en el crucero de Tejalpa. Nos cobraron alrededor de 26 pesos por cada uno. Bueno, emprendimos el largo viaje que duró aproximadamente una hora. En el camino platicamos sobre Linux, tecnología. Creo que nos vimos muy frikis, jejeje. De hecho hasta sentí que nos veían raro en el autobús los demás pasajeros, y un punto más para la vieja tecnología, ya que en el viaje el celular de Humoram perdió la señal, Mi celular, un tabique, aún recibía sin problemas señal para poder hablar. Esto lo menciono ya que me acordé de la tira que Humorama ha estado sacando Nobuman Persan Obsolete. Así que pude enviar un mensaje a Razo, para saber por dónde andaba ya que con él nos veríamos para llegar al Zekip. Ya ven uno que es un neófito para los viajes, jejeje. Razo me comentaba que estaba a 30 minutos o menos de diferencia para llegar al crucero de Tejalpa. Entonces cuando llegamos al crucero creímos que tal vez no lo veríamos, pero oh sorpresa, ahí ya estaba Razo claro en la contracalle y contraesquina, es decir, del otro lado. Lo bueno que lo vimos por una chamarra que llevo de color rojo, entonces solo cruzamos la calle usando un puente, ya ven que es peligroso en estos días cruzar la calle. Estaba Razo acompañado de su hermano. Ya estando reunidos, solo quedó dirigirnos al Zekip. Para eso tomamos un taxi ya que nos comentaba el hermano de Razo que por la temporada de salida de clases, ya no entran los microbuses hasta el plantel del Zekip. Entonces habíamos llegado al crucero a eso de las 8:10 a.m., y al plantel llegamos justo a la hora. Ahora solo era cuestión de dirigirnos al lugar, mejor dicho salón, donde serían las charlas. Ahí mismo vimos a unos estudiantes del mismo plantel. Razo les preguntó si ahí serían las pláticas. Le dijeron que no, algo así, casi no escuché lo que le dijeron, por lo que nos dirigimos a otro salón o aula, y no veíamos señales de vida. Entonces Razo habló por teléfono con su contacto del plantel, quien es José Luis Orihuela, alias Chepo. Tuvimos que esperar un poco más y le comento a Razo que si en realidad serían las charlas en la primera aula, donde Razo les preguntó a los estudiantes, jejeje. Estando en el lugar exacto, tiempo exacto, nos dimos cuenta que no había computadora, entonces esperamos ya que el contacto de Razo, Chepo, nos haría el favor de prestarnos su laptop para las presentaciones, ya que el cañón ya estaba en el lugar, las sillas, todo. Por cierto, el lugar donde se hizo las charlas es un taller que tienen en el Zekip. Ya entrados en tema, verificamos qué onda con las charlas ya que en ese momento no había llegado Bonobox Mofo y Garajed, ya que FRANK666 nos había comentado antes que no podía ir, ya sabíamos qué hacer con su tiempo, pero de los demás aún no sabíamos qué onda, por lo que comencé yo. Claro, los chavos parecían algo dormidos. Durante mi charla me dio algo de frío, yo creo que ya estaba apenas despertando, jejeje, por lo que en algunas partes de mi charla me trabé, no sé si los demás lo notaron. Durante mi charla éramos algo así como 10 personas por todos, vi interés por quienes estaban ahí, espero que no los aburriera más, jejeje. Ya después se presentaron las demás charlas. Durante ese tiempo llegó Bonobox Mofo, esperábamos que Garajed llegara con él, pero no, ya no supimos nada de Garajed, por lo que deducirán que ya no llegó al evento. Otra persona que faltaba era César Unix, quien llegó un poco después. Durante las charlas vi interés de los asistentes, creo que los que estuvimos ahí de Gruslik estarán de acuerdo conmigo en eso. Solo esperamos que se interesaran los asistentes de todo lo que les mostramos, en especial noté interés por parte del contacto de Razo, es decir, de José Luis Orihuela, alias Chepo. Durante y después del evento ya éramos más personas en total, la verdad no hice un conteo, así que no me crean en los números, pero creo que fácil éramos 25 personas. Hubo un pequeño receso en el cual nos invitaron a todos galletas, refrescos, etc. Muchas gracias por eso, la verdad nos atendieron muy bien. Ya al terminar las charlas Razo regaló algunos discos de Ubuntu, además nos dieron la sorpresa de darnos unos reconocimientos por parte del plantel. Bueno, en lo personal no soy de las personas que me guste tener reconocimiento por cualquier cosa. Creo que los papeles no dicen mucho de lo que uno sabe, jejeje, ya que mis conocimientos son básicos, se agradecen los reconocimientos, Ya por último sobre el evento, todos se retiraron y solo esperamos un poco para ayudar a limpiar y levantar las sillas. Nos dijo Chepo que esperemos un momento, por lo cual ya nos acomodamos un poco fuera del taller donde fueron las charlas y platicamos un poco. La verdad noté a todos muy apagados para charlar, se trataron de sacar algunos temas, cuando nos dice Chepo que nos invitarían la comida, por eso quería que esperáramos un poco. En eso llegó el director del plantel y platicó un poco con Chepo, nos dio la bienvenida al plantel y nos agradeció el que pudiéramos ir a dar las charlas. En eso el director y Chepo fueron por la comida, mejor dicho por la persona a la que le encargaron lo de la comida. Cuando llegaron pues ya sabrán lo que pasó, jejeje. Durante la comida que nos invitaron en el mismo plantel, salieron algunas cosas que querían hacer como plantel, su página web, un servidor por ahí, etcétera, etcétera, que esperemos quieran hacerlo, ya que muchos proyectos que he visto solo se quedan en quisiera podría, etcétera, etcétera. Ya después de eso nos fuimos para nuestros lugares de origen, por lo que nos ayudaron también con los viáticos. Así que Bonobox Mofo se fue con un amigo suyo del trabajo que llegó durante las charlas, así como también con César Unix. Por otro lado nos fuimos Chepo, Razo, Humoram, y el hermano de Razo en la camioneta de Chepo, ya que nos dio un pequeño aventón hasta el crucero de Tejalpa, para lo cual nos dividimos, Humoram y yo con destino para Cuautla, Razo por su parte con su hermano. Durante el viaje de regreso, ya veníamos algo cansados por lo que por pedazos nos quedamos dormidos en algunas ocasiones Humoram y en otras yo. Como comentario final creo que hablo también por mis compañeros de Gruslik, agradecemos la atención que tuvieron en el CEKIT de Emiliano Zapata con nosotros, así como el habernos invitado la comida y ayudarnos con los viáticos, así también esperemos que vean tanto alumnos, plantel y maestros, que el software libre ya es una realidad y una tendencia en un futuro no muy lejano. Gracias por la invitación y esperemos nos sigan invitando. Atentamente, Tuxo.